Estamos acá con Verónica Barnoldo, el Mañanero, un programa que está saliendo todas las mañanas por Polo Boga. Hola. ¿Se está comunicando? Se cortó la comunicación. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con el intendente, que estamos seguros que está con Papá Noel. Me imagino que... Hola. Sí, no, debe estar en la montaña. Debe tener señal, ¿eh? Verónica está acá ayudándonos a comunicarnos, a saber qué es lo que está pasando. Somos varios y te va a cambiar, así como estás haciendo el mañanero. Bueno, tu función en este momento es tratar de ver cómo se encuentra el intendente. Tenemos que encontrar al intendente. Estoy desde hoy, desde la mañana temprano, tratando de dar con él. Creemos, y se corren rumores, de que puede estar con Papá Noel en este momento en algún lugar en la montaña. Y la verdad que esto ya nos preocupa, porque somos varios que no podemos dar con él. Me imagino que no querrá atender porque enseguida identificarían la llamada. Seguramente, yo creo que ya tiene el prefijo y ya debe saber quién lo está buscando. Así que no se dan a conocer. La gente no sabe dónde puede estar escondido, así que si alguna persona lo puede tener alguna noción o algún dato, por favor que llame a la radio. Bueno, Verónica, tenemos entendido que te vas a quedar aquí Toda la noche tratando de comunicarte. Bueno, en cualquier momento interrumpimos el programa para tu intervención. Totalmente, lo primero que sale es la nota de encontrar a Papá Noel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos aquí. Bárbaro. Vamos a tratar de mantener la calma y tratar de dar la mejor información. Ya es de público conocimiento, la noticia se esparció por el mundo. En este momento está reunido el Consejo de Seguridad de la ONU. Pareciera que van a dar permiso para que venga un escuadrón para llevárselo con la DEA. La situación no es buena. Y está prácticamente todo el mundo preocupado. Hola. Ah, Claudio Minghetti. ¿Cómo andás? Sí, terrible. ¿Qué opinás vos? Esperá que hoy sí tenemos operador y podemos sacar al aire lo que sale del otro lado del teléfono. Bueno, mirá, era previsible. Es decir, toda vez que se quiere digamos, y meterse en otro país, digamos, la DEA es una especie de arma fácil, digamos, ¿no? Entonces, seguramente entre los objetivos claves, así como también está el acuífero guaraní, seguramente también está el bolsón. Así que, bueno, de alguna manera es la primera intromisión. Sí, el asunto, bueno, nosotros estamos acá, ahí estamos todos conmocionados. Dicen que están enviando la gendarmería porque el intendente no permitió que se lo lleven. Entonces hay una situación bastante difícil. Ya llega hasta la soberanía. No, por supuesto, sí. No. Y además, imagínate lo que va a hacer, porque si se lo llevan ahora, va a haber una Navidad sin regalos. Es el famoso, es casi como una réplica del Expreso Polar, ¿no? ¿Qué pasa si Papá Noel no puede llegar, no? Bueno, el asunto real es ese, ¿no? El asunto real es... Sí. Claudio Minghetti, desde Buenos Aires, te agradecemos muchísimo tu opinión y, bueno, sabemos que vas a estar pendiente de esto. Dale, un abrazo. Un abrazo para todos. Era Claudio Minghetti, periodista despedido de La Nación, ahora trabaja en Telam. Bueno, fue un caso sonado. Y vamos a hablar los titulares de los diarios que salieron con la noticia, solo algunos, que también están publicados en la web, ¿no? Clarín, por ejemplo, titula "Detienen a Papá Noel en el bolsón". Dice: el detenido alega que era alimento para los camellos, se movilizan los medios en apoyo a Papá Noel, el gobierno envía a la gendarmería, el intendente Caleuche desafía a la DEA e impide se lo lleven. La foto que tiene Clarín en tapa es media rara, porque en realidad no se sabe dónde está Papá Noel en este momento. Puede ser que lo hayan llevado a la comisaría del Bolsón, pero son datos que no podemos realmente decir. El Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, dice Santa Claus mit Fassen prisioniert in Argentinien. Bueno, yo mucho alemán no entiendo, así que pasemos a La Nación. La Nación dice: el kirchnerismo contra la integridad territorial de la DEA. Papá Noel traía un cargamento de droga, alega que era para que los camellos puedan volar. Se lo descubrió dejando un capullo en un calcetín de un hippie del Bolsón. Se lo llevaban a Guantánamo, pero intervino el intendente y finalmente la rama drogona de los K. Iba a una entrevista en una radio del Bolsón. Reunión urgente en las Naciones Unidas para apoyar a la DEA. Página 12 hizo un fotomontaje, ¿no? Porque en realidad esa foto no existe. Alerta nacional, Papá Noel detenido por la DEA. Miles de niños sin regalos lo encontraron con marihuana. El detenido alega que sin ella los renos no vuelan. Dicen que respondía a pedidos de habitantes de la comarca. Páginas 2 a 24. Bueno, bastante. Por su lado, el diario Río Negro, todo, prácticamente a tapa completa, dice peligro de guerra con Estados Unidos. Bueno, se empieza a hablar de eso. La DEA detuvo a Papá Noel, lo acusan de narcotraficante. El intendente del Bolsón lo mantiene oculto. Parte la gendarmería hacia la comarca andina. Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Obama repudió la actitud de la Argentina de no permitir su extradición. Pará, baja eso, no tiene mucho que ver con esto. Perdón. Sí, entra, dale. Por favor. Está en los estudios Fernando Jiménez. Fernando Jiménez es un profesor, un distinguido profesor, que además tiene un programa que se llama La Hora del Recreo, que realmente, si lo escuchasen, verían lo que es un programa para niños. Bueno, aparte, obviamente, como trabaja con la niñez, es un gran estudioso de Papá Noel. Estamos acá en un momento de pausa entre tanto ajetreo y queríamos, bueno, que nos cuentes un poco la historia de Papá Noel y qué significa esto para ti en este momento. Bueno, la verdad que estoy así, conmocionado. Realmente ahí en la productora estábamos tratando de armar un programita especial para fin de año y con esto quedamos así sin saber realmente qué hacer, ¿no? Porque es una situación impensada. Uno que ha trabajado siempre con los niños y las niñas y sus deseos y sus sueños y los árboles de Navidad y las cartitas y los pedidos y bueno, y las galletitas y las medias, tantas cosas, ¿no?, que hacen a la tradición, que vaya a saber uno desde cuándo se está. Casualmente hoy uno de mis hijos me preguntaba: ¿y Papá Noel ya estaba antes de Cristo? Vaya a saber, dije yo, capaz que estaba con otro nombre, otra encarnación posiblemente, ¿no?, antes de tomar esta esta actividad casi al borde del anonimato, porque en realidad, a pesar de todas las figuras y las imágenes, nadie sabe realmente quién es Papá Noel. Sí, Papá Noel, digamos que fue, como tantas otras cosas, tergiversado, claro. Y se convirtió en un personaje de nuestro ex auspiciante. Lamentamos, sí, mucho que Coca-Cola, sí, bueno, se haya bajado, ¿no? Mostróle el hacha a Coca-Cola, como siempre, cuando las cosas, todo va mejor, ahí están, ¿eh? Y después cuando se pone un poquito así, vamos a decir, sin abrir ningún juicio de valor, ¿no? Porque habrá que ver qué es lo, si es verdad. ¿Por qué Papá Noel tenía lo que tenía? Estamos en, bueno, dicen que los renos, por un lado, sí, no pueden volar sin, sí, ese combustible. Claro, y por otro lado, bueno, Papá Noel, siglo XXI... matrimonio igualitario... Todo eso trataba de responder a los pedidos de los habitantes de la comarca, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, yo creo que es el momento de unirnos. Hace poquito, por Facebook, el Piojo y la Pioja me comentaban que estaban prácticamente... Ya tenían organizado un batallón de piojos. Y, bueno, me preguntaban si rodeaban el Escuadrón 35, si se dirigían a la comisaría. Bueno, yo les dije que por el momento íbamos a esperar. Ahora, ¿qué se le dice a los chicos en este caso? Y yo no sé, a los chicos hay que decirle la verdad, siempre, ¿no? Porque tantos años que los bebés venían en los zapallos, ¿no? Y uno iba a la verdulería y ahí no había bebé, ¿no? Bueno, y tantas otras cosas, por ejemplo, había señores con voces roncas vestidos con minifalda. ¿Y qué le decían los papás? No sabían qué decirle, le mentían. Bueno, ahora hay que decir la verdad, ese señor es un travesti, los niños nacen de la cópula de un hombre. Bueno, y antes le dirían que era un escocés, seguro. Ah, es posible. Pero cuando le preguntaban por la gaita, estaba en un apuro ese papá. Entonces, obvio. Bueno, ahora las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿eh? El sexo es sexo. Bueno. Liberemos a Papá Noel. Yo creo que es un compromiso de toda la comarca, de toda la Argentina, decir, tenemos noticias de que está viniendo la gendarmería, sí, que el intendente está escondido en los montes con Papá Noel. Ajá. Ahora... Yo creo que... Teorías conspirativas, sí, perdón. Perdón, Ralph. Yo quería decir nada más que, sí, toda persona, ya sea hombre, mujer o lo que fuere, en su identidad genérico-sexual, todo que sea de bien, así, que su conducta sea honesta, que tenga amor por la verdad y la justicia, tiene que solidarizarse inmediatamente y demostrarlo con acciones concretas para que Papá Noel esté nuevamente volando. Sí. Libremente, como él quiera volar, con su reino, con lo que sea. Hay diversas teorías conspirativas, sí, que tal vez sería interesante analizar, porque muchos de nuestros corresponsales en Buenos Aires, bueno, no le tenían mucha confianza a Papá Noel, ahora le tienen un poco más. Gordo, pero lo concreto, le decían algunos, gordo bolú. Sí. Sí. Lo concreto, gordo es que hemos subido una foto donde dos días antes de emprender el reparto de regalos, sí, Papá Noel estaba con Obama, que ahora justamente quiere invadir... Bueno, pues ¿cómo se entiende todo eso? No, y bueno, ahí está el imperialismo que viene desde la época de Roma, Egipto, ¿por qué no los incas también, que han sido imperialistas? Y ahora en estos momentos que se cae, Estados Unidos se cae, debe ser un manotazo de ahogado para promocionarse, y bueno, ¿qué mejor que con Papá Noel? Sí, Fernando Jiménez realmente... lo admiro, tiene un programa para niños que sinceramente no existe en este país, que me gustaría que escuchen, y él va a estar a cargo de tratar de calmar, porque tememos malas noticias, esperemos que no se den. Él es el encargado de comunicarle a los niños qué es lo que está pasando. Agradecemos muchísimo, no, tu presencia, por favor, acá. Por favor. Vos sabés que generalmente en el programa el que lleva la voz es el mago eléctrico, que es la persona que, digamos, se ha preparado para eso. Yo como ex docente, porque ya desde el 1 de enero me jubilaré, que tendría que ser lo que en algún momento pudiera lograr Papá Noel también. Jubilarse, dar paso a las nuevas generaciones papanoelísticas, que seguramente debe haber mucha gente que está preparada para tomar las riendas en el sentido literal de la palabra, para conducir a esos renos voladores por los cielos del espacio. Esperamos dar una buena noticia, ojalá sea así, que todo esto termine como todos deseamos, y bueno. Muchísimas gracias y seguimos informando. Pueden venir cuantos quieran, tratados bien. Lo que estén en el camino, bienvenidos a ser. Comunicación con Pedro Saborido, un analista de la realidad, que bueno, queremos saber qué opinás de todo lo que está pasando, Pedro. Me parece que hay que hacerse cargo de la situación, no ser solamente espectadores de lo que ocurre con lo que le pasa al gordo, porque, a ver, básicamente él estaba atendiendo pedidos de gente, ¿sí? Sí, sí. Esas cartas que con mucha ternura y con mucho amor y con mucha ilusión estaban pidiendo una poca de porro. Entonces me parece que la gente que mismo que le ha pedido a él tendría que hacerse cargo, porque es por causa precisamente de ese amor incondicional hacia los chicos que hoy está detenido. Entonces me parece que directamente hay que tomar cartas en el asunto por los dos medios que más o menos básicamente se puede decir que es métodos pacíficos, burocráticos, juntadas de firmas, campañas, luego una etapa superior que consiste ya en pequeños scratches, huevazos, no sé a quién, pero huevazos, siempre los huevazos son efectivos, sobre sí, todo tener, cuando... Perdón, va a tener que ser tipo invasiones inglesas, pero con huevos, porque dicen que Estados Unidos planea acciones punitivas. Por eso, entonces quizás haya que desatar el nudo este antes y tomar cartas y pasar a alguna acción más violenta. Es decir, jugársela, no fumar ese día, para poder ir más fresco, ¿no?, y más activos, y provocar ya un desmán en donde directamente se lo pueda liberar y empezar a soltar Papá Noel para todo el mundo para precisamente marear al imperio. Uy, impresionante esa estrategia. ¿Cómo? Muy buena esa estrategia, Claro, ya en la comarca por lo menos tiene que haber 18, 20, 25 Papá Noeles. Uno en el Piltri, otro por el lago, y otro en el Bingo, distintos Papá Noeles, hasta que vayan mareando hasta que, bueno, y el verdadero quizás es ponerlo más, como la carta de Poe, ¿entendés? Totalmente. ¿No? Como el cuento aquel policial, es ponerlo tanto que supongan que no puede ser que sea él porque está tan expuesto. Esa puede ser una estrategia como para... Sí, muy parecida a la de Bin Laden, esperemos que no termine de esa manera. No, aparte de Bin Laden, ese no era, ese era uno así de goma que tiraron ahí, como el de Madame Tussauds. El verdadero Bin Laden ahora está viviendo en Bélgica, tiene un laver rap, hace una vida tranquila, de 8 a 12 cierra, después de 16 a 20 también. Y está tranquilo con su laverrap, ya una vida tranquila, pasó otra cosa. Y le mandaron un muñeco de goma y habría que hacer lo mismo en este caso. Me parece muy interesante tu posición. Bueno, pero para aliviar un poquito la cosa, porque estamos acá atiborrados de noticias y todo, ¿cómo fue la temporada con este año del programa Peter Capusotto? Es un poco oscura, porque estábamos con Diego Oscuro por problemas personales, cada uno, no entre nosotros, sino cada uno en su propia vida, cosa que se traducía en muchas de las ideas que hacíamos. Luego buscamos mejor un equilibrio más, que lo que nos fue pasando a nosotros, un pie en la oscuridad y otro en la alegría, como es la vida, qué sé yo. Estamos contentos, la verdad estamos... contentos con el asunto. ¿Los planes para el año que viene? Sí, seguro que vamos a hacer otra. Bueno, Pedro, acá seguimos en la lucha. Vamos a ver. Y agradecemos mucho tu intervención. Bueno, que todo sea para bien. Dale. No nos queda más que desear eso. No nos queda más que desear eso. Desear y activar. El deseo se activa, si no es solamente deseo. Te agradecemos muchísimo. Tenemos otro corresponsal llamando. Un abrazo. Bueno, gracias, Ralph. Un gran abrazo a todo el bolsonerío. Hola. Emilio. Sí, sí, te saco al aire. Hola, Emilio. Queríamos saber qué pensás de lo que está pasando. Emilio es periodista de Página 12, Canal 7 y THC. Buenas noches, Emilio. Queríamos saber tu opinión. La DEA está invadiendo nuestro territorio. Bueno, la verdad es que no me extraña que la DEA esté persiguiendo a Papá Noel, sobre todo si traía unas ricas flores de regalo. Me imagino que prontamente puede haber una invasión, porque bueno, la DEA tiene a veces mucho más poder militar que incluso el propio Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos. Ustedes saben que el negocio de la prohibición sigue siendo un excelente negocio y goza de mucha salud, y la verdad es que tratar de detener a Papá Noel solamente por traer unos regalos que tanto habían pedido desde el Bolsón es bastante injusto. Así que esperemos que pueda desmovilizarse Papá Noel, que no tenga que vivir en la clandestinidad, que no esté condenado a una historia de clandestinidad, a tener que estar oculto y en vez de caer por la chimenea, tener que caer con un pasamontañas los 24 de la noche, ¿no? Sí, Pedro Saborido recién, por ejemplo, estaba diciendo de que una de las cosas que habría que hacer es que tirar muchos Papá Noel a la calle, que salga mucha gente, así confundir al ejército invasor. Me parece perfecto. El único problema de tener muchos Papá Noel en la calle es que el ejército invasor se los va a llevar preso a todos. Sí, Guantánamo parece que se va a abrir para nuevos destinatarios. ¿Qué se está en Buenos Aires en este momento de todo eso? Porque estamos un poco aislados. Hay preocupación en Buenos Aires. Se está monitoreando, obviamente, desde la Casa Rosada, desde el Ministerio de Justicia. Y bueno, se están siguiendo las alternativas. Esperemos prontamente contar ya con el Ministerio de Seguridad y con la fuerza, buscando a Papá Noel para poder traerlo sano y salvo sin que haya ningún tipo, digamos, a ver quién llega primero, ¿no? Que eso sería lo más complicado. Si llegamos primero el gobierno argentino, digamos, como para darle una protección, o si llegaron las fuerzas norteamericanas, de la DEA particularmente, y bueno, en ese caso tendremos media Navidad. Sí. ¿Qué opinás sobre la reunión del Consejo de Seguridad que se está dando ahora en la ONU y casi está por dar su aprobación a la invasión? Ya hemos visto cómo trabaja el Consejo de Seguridad en otros conflictos, y realmente esto ni siquiera es un conflicto. Acá es una persecución política a Papá Noel. Papá Noel no ha hecho nada que pueda poner la salud de las personas mayores de edad en riesgo. Así que realmente lo del Consejo es una muestra más de la poca soberanía que nos queda. Emilio Ruchansky, Canal 7, Página 12, te agradecemos muchísimo tu opinión y seguimos con otros corresponsales. Un abrazo. Un temita y así tratamos de ordenar toda esta información. Thank you. Bueno, ahora estamos en comunicación con Matías Castaneda, que tiene un blog impresionante y, bueno, participa en Duro de Domar. Y se enteró de estas noticias y, bueno, queríamos saber tu opinión. Bueno, Ralf, como acabas de contar, realmente estamos muy consternados acá en Capital, siguiendo al momento todo lo que está pasando ahí en el Bolsón con el Papá Noel, que, como ustedes ya saben, pasó la clandestinidad, se puede decir de alguna manera, junto con el intendente, porque bueno, lo encontraron con un cargamento de marihuana, según comenta, es para uso personal de él y sus renos, para que puedan volar y así llevarle juguetes a todos los niños. Realmente es muy grave, porque no solo la DEA ya está participando, sino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también, incluso los del gobierno de los Estados Unidos intentan invadir la Argentina, ¿no? Invadir la soberanía de este país para poder llevarse a Papá Noel. Realmente esto es terrible, es algo que nunca sucedió en la historia y bueno, y si eso sucede como finalmente puede llegar a pasar, miles de niños pueden llegar a quedarse sin juguetes, realmente es algo gravísimo, ¿no? Sí, sí, no, mismo el conflicto internacional que está desatando. Sí, claro, porque para poder meter preso a Papá Noel tienen que romper la frontera con un país, y realmente es un conflicto internacional que muy pocas veces se ha dado, y que veremos si eso sucede, porque realmente también pone en riesgo no solo la Navidad de miles de niños en el mundo, sino además también un tema de seguridad nacional, un tema de soberanía política, soberanía de territorio, ¿no? Así que en ese sentido también es más grave aún de lo que tiene que ver con la Navidad, que también es un tema gravísimo para miles de niños, ¿no? Claro. Bueno, Matías, un abrazo. Mando un abrazo grande, ¿eh?